mata por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Y como cada semana nos damos el momento para reflexionar en conjunto con quienes saben, y por eso les hablamos cada semana. Hoy estamos en comunicación con Laura de Bernardes. Hola Laura, buen día. Buen día, Rena. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. Acá, con el mate recién preparado para compartir estos minutos, entre mate y mate. Acá estamos entre mate y mate. Yo también tengo el matecito renovado, listo para charlar. Y bueno, como cada semana nos toca ahondar un poco, a veces son cosas más dolorosas, más incómodas, y otras por ahí, o sea, algunas que nos tocan revisar profundamente nuestras estructuras y algunas que tal vez nos permitan reflexionar hacia adelante. Hoy, bueno, esto que nos está atravesando también como sociedad, que tiene que ver con lo que pasó en Chubut. Sí, sí, sí, me parece que es un momento que no solamente por el compromiso social que nos confiere habitar un territorio común como es este país, sino también porque me parece que es un tema que nos permite, digamos, de alguna manera entender o ejemplificar un poco lo que desde distintos sectores de la comunidad, distintas personas, digamos, venimos cuestionando hace mucho tiempo, que es lo que llamamos justicia patriarcal, ¿no? Que tiene que ver con una mirada de la justicia muy tendenciosa, y que cuesta, digamos, que sea justa y equitativa, ¿no? Justamente que incumple su principal rol. Sí. Que es la justicia, ¿no? Que es la justicia y la protección de la víctima. La verdad que estamos todas muy, muy sorprendidos y sorprendidas, digo, y realmente en esto integro a la sociedad en general, de lo que ha sido el fallo de este fiscal, o mejor dicho, la medida que pretende este fiscal Rivarola, de Chubut, el fiscal, sí, Fernando Rivarola. Un poquito introducimos a la, dale, gente en la conversación. En 2012 hubo un lamentable hecho de violación hacia una joven menor de edad, que en ese momento tenía 16 años. Este hecho fue lo que se llamó una violación en manada, digamos, es decir, que fue perpetrado por una cantidad de varones, que en este caso son 6. Yo voy a ahorrarme los detalles, sí, del caso, y lo hago con total conciencia, porque creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es dejar de transformarlo en un espectáculo que alimente morboso, nuestro morbo, los casos, sí, de femicidio y de violación, ¿no? Entonces, sí, sí, que no sea una mercancía para el morbo. Claro, sí, claro, voy a hacer uso de eso y voy a ser consciente de eso, entonces solo voy a dar datos objetivos, y no es frialdad, todo lo contrario, es cuidado y protección a esa mujer que todavía, hasta el día de hoy, por supuesto, está, por suerte, está con nosotros y nosotras, y debe estar también recibiendo todo el impacto de lo mediático, ¿no? Sí. Es muy fuerte realmente lo que está generando este caso. Bueno, en su momento, que esto fue en 2012, se produce este hecho. Ella en ese momento, y esto es muy importante destacarlo, no puede hacer la denuncia porque es presionada. Estos 6 jóvenes son 6 hijos del poder, así han sido llamados en los medios, y está bien dicho, porque muchos de ellos son hijos de funcionarios públicos o políticos en su momento. Incluso hay un nieto del primer gobernador, digamos, de Chubut, del primer gobernador de la democracia de Chubut, sí, que fue justamente en esa casa, en la casa del mismísimo exgobernador, donde se realizó esta fiesta, donde esta joven se le perpetró este hecho tremendo, en contra de su voluntad. Y bueno, y justamente estos 6 jóvenes, digamos, tienen esta característica en común de que son como grandes concentradores de poder político y económico, sus familias, ¿no? Y por este motivo deja claramente al descubierto cuál es el entramado de base, de bajo fondo que hay en todo esto. Sí. Esta situación, digamos, pasa de tipificarse como un abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Y agravado por haber sido realizado en grupo, se le llama agravado por el concurso de 2 o más personas. Esta situación, este título, digamos, que se le pone, este hecho, puntualmente tiene algunos condicionantes a nivel legal. uno de los condicionantes es que no se le puede hacer un juicio abreviado. Otro condicionante es que no pueden salir en libertad. Sí. ¿No? No puede ser escarcelable. Estas dos cuestiones en todos los casos de violación son así. Y bienvenido que así lo sean, digamos. Porque después tenemos situaciones como pasó con Micaela García, y que tiene que ver con las salidas, digamos, a la comunidad de personas que por todos lados los equipos técnicos insisten en que no están preparadas porque van a cometer de nuevo el mismo delito, sí, atroz y brutal, ¿no? Entonces, el fiscal Fernando Rivarola cambia la calificación del hecho, ¿sí?, a abuso sexual simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir abuso sexual simple? Quiere decir que no hay acceso carnal, quiere decir que no hay agravamiento, y quiere decir que, por lo tanto, es excarcelable y que, por lo tanto, se le puede hacer un juicio abreviado, ¿sí? Es decir, que cambia la carátula completamente de la causa para lograr beneficios para los perpetradores de este hecho. Sí, sí, y minimizando, digo, en este caso, la condición de la víctima, como queriendo hacer pasar que en realidad es casi para hacerle un favor a ella, ¿no? Para no tener que pasar por un juicio. Eso ya es el nivel de perversión, sí, es increíble, ¿no? Mm. No hemos llegado todavía a eso, que es encima hacerle cargo a la víctima de las decisiones, digamos, terribles desde un lugar autoritario y patriarcal que está tomando este fiscal. En favor, insisto, de familias poderosas. Sí. ¿Sí? En favor de familias poderosas. Es tremendo. Muchas veces, yo voy a ampliar un poquito algunas cosas, porque muchas veces no se entiende qué es un juicio abreviado. Un juicio abreviado, y es discutido desde el campo legal, no es un juicio. Un juicio abreviado es un arreglo que se hace entre partes, con el del fiscal con los abogados, donde les dice, mira, yo te voy a dar esta calificación y te voy a pedir tanta cantidad de años. ¿Están más o menos de acuerdo? Sí, estamos más o menos de acuerdo. Es decir, implica que las personas que han sido acusadas reconozcan el hecho, ¿no? Implica que reconozcan el hecho. Y que más o menos estén de acuerdo con el nivel de la pena. Por lo tanto, el juicio abreviado es una negociación del fiscal con, sí, los abogados intervinientes. Eso es un juicio abreviado. En este caso hubo tres varones que han, por supuesto, para acceder al juicio abreviado, han declarado que han sido abusadores de esta joven, que han provocado esa violación y que han sido actores de este hecho, ¿no? Sí. Entonces, digo, encima tenemos esa condición, que ni siquiera hay una duda en ese sentido, porque ellos han declarado. Entonces, es muy... ¿Por qué damos estos detalles que son de público conocimiento? ¿A dónde queremos llegar? Porque en realidad todos los demás detalles están en la televisión las 24 horas del día, o sea que no suma que nosotros ocupemos este espacio para eso, sino más bien para volver a decir una vez más cómo... ¿Por qué nosotros insistimos en esta figura de la justicia patriarcal y en la necesidad de que la justicia tenga perspectiva de género? Sí. ¿Por qué lo decimos? Porque si hacemos memoria, Rena, hemos estado en ese mismo estudio de radio, por suerte en vivo, no como ahora telefónicamente, sí, ya volveremos. Hemos estado en ese mismo estudio diciendo justicia patriarcal a la sentencia de Flavia Saganías. Una sentencia que, insistimos, es injusta, y que la sentencia y los fundamentos de la sentencia son de acceso público. Cualquiera puede leerlos, y cualquiera al leerlos puede darse cuenta que Flavia Saganías no tiene una prueba en su contra que la incrimine como instigadora de ese hecho de la cual está condenada. Sí. Eso es justicia patriarcal. Justicia patriarcal es lo que está pasando en el caso de Cecilia Basaldúa, con todas las irregularidades enormes que la abogada mil veces ha dicho y que ha dicho también el abogado de Lucas Bustos, que no voy a reiterar porque se ha hablado muchísimo sobre el tema. Eso también es justicia patriarcal. Justicia patriarcal son los informes terribles, las pericias psicológicas terribles que se le hacen a los niños y niñas que son víctimas de abuso sexual infantil. Yo no puedo decir cosas porque tiene que ver con... hay criaturas en el medio y hay una privacidad en riesgo, ¿no? Mm. Pero si uno se pone a leer las cámaras Gesell que se le hacen a los niños y a las niñas, digamos, cuando se abren causas por abuso sexual infantil, la verdad es que a veces con Paula nos sorprendemos del nivel de perversión de la misma justicia instigando, indagando a la víctima y de lo que busca. porque nada les sirve. Hay un caso que vienen acompañando las organizaciones sociales de esta comunidad, un caso que no es local, por eso también puedo nombrarlo, que pertenece a otra localidad de Córdoba, porque lamentablemente nuestro trabajo cruza fronteras territoriales y asistimos gente de la región también. Casos donde se cierran las causas de abuso sexual infantil porque supuestamente no hay pruebas, cuando vos lees una cámara Gesell y ves que la niña dijo todo. ¿Qué más necesita la justicia para meter preso a un pedófilo? Entonces, esto es justicia patriarcal, ¿no? Justicia patriarcal es que seguimos teniendo tantos femicidios y tantas violaciones y tantos abusos porque realmente después no pasa nada. Eso es justicia patriarcal. Justicia patriarcal es un Wagner saliendo y matando a Micaela. Sí. Eso es justicia patriarcal. Entonces, a veces cuesta que se entienda el reclamo de los movimientos de mujeres, de las organizaciones sociales, de los movimientos feministas, de las profesionales y los profesionales involucrados. Y por eso también, últimamente, hay un fuerte reclamo de los movimientos de mujeres hacia los varones, hacia varones que no son simplemente los varones de la comunidad, sino que son profesionales, son equipos técnicos, son militantes políticos, son defensores de los derechos humanos. Varones, salgan a romper la complicidad y la fraternidad que como varones tienen sobre los hechos que hacen. Salgan a cuestionar al fiscal Rivarola, salgan a cuestionar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Cuestiónenlo desde su lugar de género. Cuestiónenlo. Porque necesitamos que ese cuestionamiento empiece a aparecer por el otro lado también. Si no, se transforma en una lucha muy dicotómica, Rena, y no sirve. Lucha no es de las mujeres. Yo es creo de una que igual cultura social. Este término, ¿no? Esta elección de accionar doloso de desahogo sexual que eligió el fiscal para encontrarle el vericueto, evidentemente para dejar que estos hijos del poder salgan libres. Me parece que tocó una fibra de todo. Yo veo. Me parece que la justicia necesitamos una transformación todos y todas, y en esto por supuesto que necesitamos perspectiva de género, pero me parece que necesitamos equidad, y frente a eso estamos sin justicia, yo no sé si desde siempre, pero hay mucho que desear, y fíjate, si bien por supuesto que también se le exige al Estado y las decisiones políticas que acompañen, pero fíjate qué atrasado que está en este sentido todo el sistema judicial para adaptarse a lo que viene sucediendo. Estamos casi como, no sé, cual si fueran reyes y reinas y monarcas, ¿no? Que cuesta entrar en ese punto. Y me parece que es una deuda que tienen para con la sociedad. Lo vemos sangrando en relación a las políticas de género, lo vemos en relación a la perspectiva que hasta muchas mujeres también tomando decisiones absolutamente machistas y patriarcales de no defender a la mujer, a la víctima, lo vemos, totalmente, ¿no? Vemos cuántos casos totalmente. Que por no haber accionado a tiempo o haber desestimado ciertas denuncias, después terminan transformándose en feminicidios porque la víctima no estuvo al resguardo necesario. O sea que me parece que también el foco, ahí hay un pilar importante que nos está haciendo muy mal a todos y todas y todes, ¿no? Si bien hay alguna que otra endija por donde vemos asomar ciertas esperanzas, me parece que quedó como muy, muy al servicio de un poder ya vetusto. Sí, por un lado, me parece, digo, a ver, buenísimo que hayas traído a la memoria lo del desahogo sexual, que fue la frase que usó este fiscal para referirse, frase que el Ministerio Público Fiscal de Chubut salió a decir que es una frase muy utilizada en el campo técnico legal. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que denuncia. Esto que vos estás diciendo, nosotros tenemos tres poderes, ¿no? El legislativo, sí. El ejecutivo y el judicial. El poder legislativo ha sancionado leyes de protección de derechos de la niñez, de la adolescencia y de la mujer, ¿no? Leyes que tenemos que pedirle al Ejecutivo que las cumpla. Sí. Y leyes que tenemos que pedirle al Judicial que sean sus marcos normativos también, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera la batalla en el Legislativo, en el Poder Ejecutivo, se da todos los días, se da porque además tiene más permeabilidad, tiene más permeabilidad, que quiere decir que de alguna manera entran y salen informaciones, sujetos, discursos, sí. Puntos de vista, perspectivas. En este sentido, el Poder Judicial es un poder mucho más cerrado, mucho más enquistado, mucho más perverso, terrible y corrupto. Lo hemos visto no solo en los en las causas de género, lo hemos visto en las causas políticas. Sí. Hemos estado 4 años viendo el espionaje ilegal, las causas armadas y un montón de cuestiones que no son exclusivas del poder político anterior, forman parte de las cuestiones históricas. No quiero entrar en esas dicotomías, porque ese es el punto. No quiero que entremos en la dicotomía de varón-mujer, de partido político. No sirve. O sea, dejemos de dicotomizar, porque la dicotomía lo que hace es anular nuestro fundamento. Nuestros fundamentos son integrales, son fundamentos sociales para todos, todas y todes, como vos decías, ¿no? Sí. Y en eso que vos decís de esto nos interpela a todos y a todas, sí, nos interpela a todos y a todas, y en esa interpelación es que nosotras como mujeres somos comunidad organizada, de alguna manera, ¿no? Hay una red, de hecho, el lema del 3 de junio de este año fue nos sostienen las redes de mujeres, sí, nos sostenemos en las redes de mujeres, sin lugar a dudas lo que nos sostienen, no tenemos duda de eso. Ahora, en ese sentido, decimos, la verdad que como movimiento organizado estaría buenísimo incorporar otros interlocutores a ese movimiento organizado. Estaría buenísimo que haya otras referencias dentro de ese movimiento organizado que también den la disputa a la justicia patriarcal. Porque esa disputa es para todos, todas y todes, no para las mujeres. ¿Sí? Y es en ese sentido que me refería recién a romper con las complicidades, con las fraternalidades entre varones que a veces les cuesta en el mismo momento decir, che, no está bueno esto que estás diciendo, que estás haciendo, ¿no? Porque para que cada hecho se perpetre hay un montón de personas alrededor. Lo hablamos en su momento incluso con el lamentable homicidio de Fernando, sí, que voy a sacar de contexto de género, ¿no? Sí. Ese lamentable, donde hubo un montón de gente alrededor. Habemos un montón de gente alrededor en cada una de estas situaciones. Esto que le pasó a esta joven fue dentro de una fiesta. Entonces digo, ese montón de gente alrededor en el que estamos todos y todas, me incluyo, tenemos que empezar a decir, che, no, hasta acá, ¿no? Y cuestionarlo. Y poner el cuerpo en ese sentido. Y eso es lo que los movimientos de mujeres también le piden a los varones en cada situación de su vida cotidiana con las que se encuentran. No solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, a nivel social. El involucrarse, y eso creo que está pasando, y por eso los varones están empezando a participar de las marchas de mujeres, y nosotras de alguna manera honramos y agradecemos, y esto lo tomo como una posición personal, no quiero meter ningún colectivo en esto, porque sé que es un debate entre los movimientos, la participación de los varones, sí, digamos, pero sí creo que desde mi punto de vista personal y desde un lugar humilde lo digo, me parece que está buenísimo que como sociedad empecemos a integrarnos en las problemáticas que son comunes a todos y que nos hacen una vida muy dolorosa. Totalmente, totalmente, Lau. Vamos a por eso, la integración. Y en eso, bueno, me parece que está bueno la deconstrucción, revisar los acuerdos que tenemos hacia adentro, hacia afuera y este es el momento, este es el momento de revisar los acuerdos que ya no nos sustentan y reformular los que sentimos que nos van a sustentar en esa integración que necesitamos, porque vemos también que por otro lado la fragmentación aumenta, ¿no? Esto que vos decís, la dicotomía y nos posicionamos en ver quién tiene razón y uno contra otro y nos perdemos el eje de entender que va por otro lado. Entonces, totalmente, me parece que está buenísimo. Y para eso está este espacio, para que podamos reflexionar. Así que, como siempre, agradecidísima de poder hacerlo con vos y con Paula y con todos los colectivos que vienen trabajando tan amorosamente y tan aguerridamente en entretejer estas redes. Así que, gracias. No, muchas gracias a vos, Rena, al espacio de la radio que siempre está para todas estas causas sociales que nos importan a todos y a todas. Y sí, no dicotomizar, no polarizarnos, no minimizar, no desentendernos, no negar. Hay cosas que no se tienen que negociar, hay cosas que tenemos que hacernos cargo en el momento. Es está ahora. Bueno. Es ahora. Es ahora. Mañana por ahí puede ser un poquito tarde. Es ahora, bueno. Lau, dale. Es ahora. Gracias, Lau. Un abrazo enorme. Abrazo grandote, gracias. Hasta luego.